pasando el tiempo y tu sabor se queda en mi cuerpo, sigue por mi cuerpo rueda. Sigue tu recuerdo siendo mi condena, mi dicha vacía, mi sueño que espera. Va pasando el tiempo y ya tu amor se pega en la pared de mi alma, allí escondidas juega. Sigues en mi vida sin estar siquiera. Sigues en mi vida, yo te quiero afuera. Seré tuyo hasta que muera. Va pasando el tiempo y sigue la tristeza que me da tu nombre, tan lleno de ausencia. Falta algo en mi vida y al sacar la cuenta veo que me falta solo tu presencia. Que muera.